del barrio para el barrio de Tepito hasta San Juan de Aragón, señores. Jorgito, gracias por venir. Un placer, hermano. ¿Y dónde está el grito de Aragón? No se escucha, no se escucha. ¿Tú lo escuchas, Alberto? No, es que tengo los audífonos. Por eso. ¿Y no dónde está el grito de Aragón? Ahora sí. Eso, chingado. Directamente desde el barrio de Tepito, señoras y señores, ¿están listos para la cumbia? Fuerte en todos los aplausos para el maestro y el rey de la cumbia, Alberto Pedraza, señoras y señores. Vamos con este tema de la cumbia. Regálame los aplausos para los músicos y los invitados. Agarre a su pareja, si trae a su esposa, a su amante o a su tóxica, póngala a bailar. Sí, señor, vamos a bailar. Con sabor, al ritmo que traigo yo. y Jorge Carmona.